Estamos en comunicación telefónica con Andrés, Andrés Blanco, trabajador de la planta de Sanón, a quien le agradecemos muchísimo esta comunicación con la mosquitera y le damos las buenas tardes. ¿Cómo va, Andrés? ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes, compañeros, y a toda la audiencia. Bueno, qué lindo poder comunicarnos con vos, Andrés. Estamos haciendo un recorrido de la historia de un pequeño, obviamente, que va a quedar muy pequeño en este tiempo, con toda la historia que tiene Sanón, pero bueno, queríamos tener la voz de su protagonista, así que bueno, te agradecemos y preguntarte cuál es tu trabajo, cuál es tu labor ahí en la planta y si nos querés contar un poquito de la historia de Sanón. Sí, no, el agradecimiento es para con ustedes. Esto creo que toma una relevancia muy importante en los tiempos que se están viviendo también, esto de por ahí traducir un poco la actualidad y la realidad y la historia de alguna manera que venimos sosteniendo desde la gestión obrera. Yo soy obrero de Sanón, actualmente Cerámica Facimpat, hace 24 años. Entré cuando tenía 19 años a trabajar a Sanón. Entré al sector más moderno, más nuevo de la planta, que era el sector de porcelanato. Y bueno, la realidad nos fue llevando a un momento del país que se vivió allá por el año 2000-2001, donde la salida que le encontramos ante el cierre de la fábrica fue ocuparla y ponerla a producir. Y esto siempre que lo contamos como corresponde, digamos, no nació un reposo un día para otro, sino que hubo todo un proceso organizativo que tuvo que ver con primero recuperar la comisión interna dentro de Sanón. Con la fuerza organizada dentro de la fábrica logramos conquistar también el sindicato ceramista, la filial 21 de Neuquén, y así dar la pelea que después determinó que ocupáramos la fábrica y ponerla a producir. Fue todo un proceso organizativo muy grande que tuvo que ver primero con afianzarnos internamente, reconocernos como una fuerza que podía de alguna manera enfrentar los momentos en los que estábamos viviendo, que era una situación muy dura. Estamos hablando de aquel proceso del 2000-2001, donde hoy encontramos muchas similitudes, por eso decía que es importante tal vez tomar la dimensión de la historia para ver si no también se vuelve a transformar en algo que necesiten los trabajadores tener en sus manos, que es la herramienta de no dejar que nos arrebaten nuestra fuente de trabajo. La historia es muy larga, es muy rica desde cualquier lugar donde uno la pueda ver, porque la experiencia fue muy profunda, digamos, fue el crecimiento y la maduración como trabajadores y trabajadoras de entender de que estábamos ante un momento en el cual o la peleábamos, nos quedábamos en la calle, y estando en la provincia de Neuquén, que siempre tuvo esa particularidad de ser una provincia hidrocarburífera, como que está de alguna manera aislada muchas veces de los cimbronazos de la economía nacional, también se estaban viviendo momentos muy difíciles. Y nos parece a nosotros que revivir esa historia tiene que ver con que la realidad nos fue empujando a esto, tomando en cuenta también el nivel de organización que nos fuimos dando para poder conquistar la simpatía de la comunidad, transmitirle esto, que no queríamos que se transformara en un galpón vacío, que lo que estábamos peleando era nuestra fuente de trabajo, y en el momento que reunimos la fuerza suficiente, dar ese paso a producir la fábrica y transformarla, ¿no?, en esta larga historia de lucha que venimos sosteniendo, que van a ser ya casi 20 años, digamos. Estamos a las puertas de los 20 años de experiencia controlera. No es en el mejor momento, porque obviamente esto que está viviendo el conjunto de la sociedad, del pueblo trabajador y la juventud actualmente, es algo que a las fábricas recuperadas, a la gestión obrera, nos impacta duramente, digamos, los tarifazos, la carestía de la vida, la contracción en la economía, son todos elementos que no nos son ajenos, digamos. Entonces tenemos esa doble carga, ¿no?, de ser parte de un proceso que golpea a la comunidad, nos golpea a nuestros bolsillos, a nuestros hogares, y nos golpea también a la gestión obrera para mantenerlas produciendo. Así que una historia muy larga, que la verdad que no sé de dónde podría empezar algún relato, no, pero por ahí podría tomarse desde ahí, ¿no?, digamos, de la actualidad y de alguna manera cómo se empieza a tocar con la realidad actual. Eso te quería preguntar, ¿qué puntos ves de conexión con aquella realidad, digamos, cuando empieza a hacer su estrago el neoliberalismo con los trabajadores y las trabajadoras, y hoy, ¿no?, más allá de que Luigi Sanón era italiano y Macri tiene raíces italianas, ¿no? Sí, eso podría ser un punto de similitud. Una similitud, ¿no? No. Ay, no sé si ¿está ahí, Andrés? Sí, hola. Ahora sí. Ah, disculpame. No, creo que lo que está viendo todo el mundo, lo que está percibiendo la sociedad en su conjunto, tomando nosotros que han pasado 20 años y ha habido un recambio generacional muy importante, que a lo mejor ha perdido ese hilo de continuidad, de tomar el momento que fue el estallido del argentinazo allá por el 2000-2001, la caída de la Rúa, los cinco presidentes en una semana. En ese proceso surgió el Sanón como experiencia de salida a la crisis, tomándonos el destino en nuestras manos y poniendo a producir la fábrica. Hoy entendemos que hay un escenario que empieza a empujar a ese mismo lugar, en el sentido del deterioro, digamos, de las condiciones laborales, ¿no?, del conjunto de la clase obrera, y de alguna manera también lo que está impactando mucho es los cierres de fábrica. Entonces, nosotros estamos dando una dura lucha para sostener esta experiencia de control obrero. No está siendo fácil, porque el contexto no ayuda mucho, digamos. Y de ese punto de vista, a lo largo de todos estos años, nunca perdimos de vista que teníamos la posibilidad, después de demostrar de que éramos capaces de hacer andar la fábrica, de cómo hacíamos para sostenernos en el tiempo y buscar de alguna manera esa salida de fondo para que las gestiones obreras se mantengan vivas. Lamentablemente, obviamente, no conseguimos todo lo necesario, porque el primer paso era decir, nos quedamos en la fábrica. El segundo paso era decir, qué sentido social tienen las gestiones obreras. Y eso estamos discutiendo fuertemente acá en Neuquén. Y creo que es una discusión que se abre al conjunto del país, porque en el caso nuestro, que nos dedicamos a hacer cerámicos, y los compañeros de Estefania y Cutralcó, que es otra fábrica también, que se sumando a este proceso de control obrero dentro del sindicato ceramista, los compañeros de Cerámica Neuquén, que está al lado de Sanón, que también se sumaron al proceso de fábricas recuperadas no hace mucho, hace 5 años, somos parte de la industria ceramista que podría colaborar y podría hacer un gran aporte a la obra pública, por ejemplo. Porque tenemos los pisos, los ladrillos para las miles de viviendas que faltan, para los hospitales, para las escuelas, digamos, para las demandas sociales. Eso fue siempre una consigna que mantuvimos desde los inicios, digamos, cuando decíamos Sanones del Pueblo, nos referíamos a eso. ¿Qué hacemos con lo que nosotros producimos? Más allá de que uno busca vender el material, con eso vive, con eso genera que la rueda de la fábrica funcione, pero nosotros siempre vimos de que no podíamos mirarnos el ombligo y decir, bueno, nos salvamos nosotros, nos puede ir un poquito mejor, un poquito peor, pero en realidad siempre nos dimos cuenta que somos parte de una clase social, no dejamos nunca de ser trabajadores, y ese concepto es el que también nos ha permitido, tal vez eso sea lo más importante, que nos ha permitido tener ese reconocimiento internacional de alguna manera, ¿no? Porque nadie se puede explicar por qué, porque fueron varias fábricas recuperadas que surgieron a partir de lo que fue el 2000-2001, lo de Sanón se destacó tanto, incluso llegando a esto que recién decías al principio, ¿no? Que grandes artistas hayan tomado esa decisión política de llevar adelante eventos en la fábrica, porque no olvidemos que Ataque 77 pasó como Ataque 77, como Jauría, Manuchao, Escape, La Renga, ya no recuerdo cuántas veces vino a la fábrica, Bersuit en su momento, en sus versiones, digamos, al principio con Gustavo y después sin Gustavo, o sea, algo generó que se pusiera una mirada sobre lo de Sanón, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, y en la realidad tenemos que vernos igual de esta misma manera. Somos parte de una clase social que ante las crisis paga los costos de una crisis que no generamos, y hoy tenemos un gran desafío que es mantenerla viva, y en esa pelea estamos justamente. Andrés, ahí te he escuchado, y usted, y he escuchado audio, entrevistas, siempre lo remarcan, ¿cómo se pasa, digamos, en el proceso, cómo se da ese proceso, cómo se tendría que dar ese proceso de, bueno, tomar la fábrica o de alguna manera recuperar el trabajo? Pero está lo conceptual, digamos, organizarse, ustedes recuperaron el sindicato. ¿Cómo se da ese trabajo de concientización, si se quiere, ¿no?, dentro de una fábrica o individualmente, donde hay que desandar muchísimos caminos, ¿no? Sí, ya. Hoy tenemos esa pesada, decimos, carga a los trabajadores, que son las conducciones sindicales, porque de cualquier otra manera, si la contáramos la historia con otra conducción en el sindicato, tal vez no hubiera pasado lo de Sanón. Y eso es un elemento no menor, porque la conquista del sindicato tuvo que ver con una maduración interna dentro de la fábrica, de cada una de las fábricas ceramistas, dándonos cuenta de que para qué están en los sindicatos, para qué estamos, qué rol jugamos. Y en las crisis, justamente, como la que se está viviendo en este momento, qué rol juegan los sindicatos. Nosotros entendimos eso, y esto hoy en la Argentina, lamentablemente, de alguna manera uno puede ver de que hay un porcentaje muy grande de trabajadores y trabajadoras que no están sindicalizados, que para poder dar un paso a organizarse y enfrentar los ajustes o este ataque tremendo que estamos sufriendo en este momento, la clave es la organización. Desde ya que nosotros tuvimos esa posibilidad, porque hubieron tendencias ideológicas internas dentro de la fábrica que nos permitieron ver esto, y ponernos ese gran objetivo de conquistar esa herramienta. Tal vez si no hubiera sido así, tampoco hubiéramos vivido lo de Sanón. La historia está marcada por lo que pasó en el caso nuestro, ¿no? Habían compañeros que eran militantes, compañeros que no. Pero los compañeros que eran militantes nos fueron tirando herramientas a quienes no militábamos en ese momento y vimos, bueno, vamos por esta, pero fue con pensarnos justamente cómo nos realizamos, la fuerza atomizada o la reunimos con la energía que necesita para enfrentar la situación. Bueno, eso fue. Yo creo que el problema pasa por ahí. Nos tienen acostumbrado, digamos, de que la atomización sea la forma en la que nos dominan y nos manejan, y las crisis no las soporta el bolsillo de la familia fácilmente. Entonces, parte mucho de tener una fuerte convicción, digamos, de qué tipo de peleas uno puede dar. Eso sí. Hay que ganarlo en la conciencia de los trabajadores, sobre todo después de tantos años de haber recibido golpe tras golpe, ¿no? Eso es una realidad que uno no puede perder de vista. Me parece que pasa mucho por ahí, por entenderse como sujeto con un poder de transformador, y que cuando se reagrupa, cuando se organice, cuando da pelea, lo puede hacer. 20 años de control obrero no son pocos, la verdad que hasta nosotros mismos nos sorprendemos de pronto. Y sin parar de vista este objetivo que te decía, digamos, nosotros somos una fábrica recuperada, una cooperativa que produce, que fabrica, y que podría haberse perdido, digamos, en esta nebulosa, decir, bueno, me transformo en una empresa corriente, y sin embargo no. Sin embargo nos mantuvimos siempre con el perfil muy convencidos de que no vamos a dejar nunca ser trabajadores y que podemos dar también una salida transformadora a lo que muchos compañeros y compañeras sufren. Lamentablemente, muchos trabajadores están no sindicalizados, y los que están sindicalizados están lamentablemente sometidos a la decisión de un par que no consultan ni le ponen, digamos, a los trabajadores en sus manos la posibilidad de decidir qué destino quieren. Así que me parece que pasa un poco por ahí, ¿no? En ese sentido, mirá lo que te voy a decir, que creo. Y muchas veces, como radio comunitaria, también nosotros acá en La Mosquitera estamos compartiendo el lugar con una empresa recuperada que ha sido un frigorífico, bueno, de lo histórico, de lo más grande acá en la provincia. Y muchas veces te preguntan, ¿no?, en este sentido, la sostenibilidad, ¿no? Y siempre va la pregunta, cuando uno puede asistir a alguna charla, ¿cómo se sostiene económicamente? Y la respuesta, por lo menos en nuestra organización, siempre es que la sostenibilidad siempre es política, ¿no? Sin, obviamente, ojo, desde lo económico, vivenciando todo lo que ustedes han vivenciado, ¿no? Que le han querido cortar el gas, que, bueno, los vaivenes de la economía, la estafa de nuestra economía, ¿no? Cómo nos incide, pero siempre lo político, ¿no? Como nuestra herramienta para transformar, ¿no? Por ahí va. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque incluso algunos que nos transformamos a la vida militante, que en su momento no lo éramos, pero fuimos viendo la necesidad de que sea así, nos han sometido y nos han acostumbrado con una lógica tal vez de un gran pensador, ¿no? Podemos decir que fue el hecho de hacernos creer que la política la hacen los políticos, que el sindicalismo... O que es partidaria, digamos, si no es militar en un partido no hace política. No sé, ¿no? Claro, no, ni hablar, eso también, digamos, pero te determina el hecho de que te marginen de la posibilidad de que vos pienses políticamente. Creo que pasa por ahí. Exacto. Por dejarte marginado sin posibilidad de que vos seas alguien que puedas superarte y entender que la política determina el destino de la humanidad, determina el destino de las personas. Y eso, mientras nos mantengamos prescindentes de involucrarnos, pero yo digo, cuando digo prescindente de involucrarnos, quiere decir cuando la fuerza social de los trabajadores se manifieste con una política clara, yo creo que el poder es transformador, estamos convencidos de eso. De hecho, en expresión minúscula es lo de Zanón, pero es muy minúscula, porque es una experiencia de control obrero en el mar de muchas padencias que sufren los trabajadores, pero fue condicionante el hecho de que hubo una transformación en la ideología de los trabajadores ceramistas en ese momento, que nos permitió decir, bueno, loco, no nos vamos a resignar, y vamos a esta pelea y nos organizamos. Yo creo que al trabajador y a la trabajadora y a los jóvenes, que eso es lo peor, nos quieren someter a la irreverencia de que no, la política nace en los políticos, vos no te metas. Y eso me parece que es catastrófico, digamos, para poder transformar el destino de la humanidad. Y los trabajadores tenemos un gran desafío. Pero bueno, paso a paso, y el tiempo dará también su reflejo y su respuesta, ¿no? Exacto. Bueno, Andrés, para cerrar, agradecerte muchísimo tu tiempo para con La Mosquitera. La situación de hoy, Zanón, tanto su organización, cómo están, cómo piensan llevar este momento, la verdad, terriblemente económico, cómo está la situación actual ahí en la planta. Nosotros, como decías vos, estamos todavía con la inminente amenaza del corte de gas para las tres gestiones obreras ceramistas de Neuquén. Eso lo estamos enfrentando, como muy bien decías vos, no solamente en términos de ver o de denunciar, digamos, el proceso en el que están golpeando con los tarifazos al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, sino en lo particular hay que enfrentarlo políticamente. Estamos haciendo grandes esfuerzos para hacer acciones en común con los movimientos sociales, porque entendemos que tenemos una demanda muy sentida en común. Nosotros estamos en resguardo en otra fuente de trabajo y los movimientos sociales peleando por trabajo, y nos parece a nosotros que es un momento oportuno para poder enlazarnos junto con compañeros y compañeras de otros movimientos de empresas recuperadas que estén con esta visión también. Hay que construir una visión común. Y estamos en un momento muy duro, estamos amenazados con la posibilidad que nos corten el gas. Esto no se ha corrido, sino que ha habido una especie de stand-by porque estuvo la feria judicial, pero no descartamos para nada, digamos, que incluso en este torbellino que estamos viviendo en este momento haya una nueva escalada para intentar cortarnos gas. Desde ya que la decisión política que hemos tomado como familia trabajadora es que no lo vamos a permitir y lo vamos a enfrentar. Pero esto entendemos nosotros, que más allá de nuestra propia voluntad de decir, bueno, no nos vamos a dejar que nos corten el gas, demanda, digamos, un nivel de trabajo, de conciencia en la comunidad, en la sociedad, para que nos sigan bancando. Entonces, estamos ante un laburo muy grande que estamos haciendo de reeditar, porque ha pasado muchos años esto de la gesta del control obrero, y que también tenga su correlato con las necesidades que tiene la comunidad. Estamos en una fuerte batalla para que no se cierren estas fábricas, y la vamos a dar, y este tipo de gestos de parte de ustedes, digamos, de hacernos conocidos allá tan lejos, o tan cerca, porque no es tan lejos tampoco, nos sirve muchísimo. Así que esa es la situación actual, y bueno, obviamente, qué decir de lo que significa ahora estos días, de ayer y hoy, la corrida al dólar a nosotros nos mata, porque nuestras materias primas están dolarizadas. Entonces, bueno, estamos ante un plan de emergencia también interno, de ver cómo hacemos para mantener las fábricas produciendo ante este escenario tan difícil. Tal cual. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo a través todo a tuyo, a los compañeros y las compañeras de fábrica Facimpat, y bueno, también agradecerte por la lucha, claramente, por el camino. No, por favor, muchísimas gracias a usted, y a disposición para cuando lo cuenten. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande, gracias.